Esta cumbia es para ti, Lorena. ¡Ah! Vaya Quique Pachangas, con cariño para tu Lorena. Lorena, tú tienes un no sé qué, es un no sé qué que yo no lo sé. Lorena, tú tienes un no sé qué, mueve la cabeza igual que los pies. Un bonito caminao, Lorena. Un bonito caminao, Lorena. Un bonito caminao, Lorena. Un bonito caminao, Lorena. Y mueve la sandalia de aquí para allá, y mueve la sandalia de allá para acá. Y mueve la sandalia de aquí para allá, y mueve la sandalia de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. Oye Lorena, eres la mujer más bella. Te lo dice el Quique Pachangas. Tú tienes un lindo bailao, irradia dulzura al amanecer. Lorena, tú tienes un lindo bailao, irradia dulzura al amanecer. Color canela tu piel, Lorena. Tienes un lindo mirar, Lorena. Y tu boca es un panal, Lorena. Y tu boca es un panal, Lorena. Y mueve la sandalia de aquí para allá, y mueve la sandalia de allá para acá. Y mueve la sandalia de aquí para allá, y mueve la sandalia de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. María Lorena, pues que bailas tan bueno, y yo mirándote acá como la estaca de la loca, porque no sé bailar. Lorena, Lorena, tú tienes un bonito caminado. Lorena, Lorena. Ay, Lorena, eres mi dulce melao. Lorena, Lorena. Ay, Lorena, Lorena de mi vida. Lorena, Lorena. Mira que me tienes arrebatado. Lorena, Lorena. Tú tienes un bonito caminado. Lorena, te invito a bailar.